soy Paola Guayman, mamá de Brian Guayman, fusilado el 2 de mayo del 2015. Bueno, acá estoy en la quinta marcha nacional contra el gatillo fácil. No lo queda de otra la madre salir a las calles para visibilizar cada caso de cada pibe, para que no se encajonen en las causas y sigan en proceso, y el policía que asesinó a un pibe sea condenado como tiene que ser, como un ser humano más. Bien, contanos, digamos, cuáles son los ejes de la marcha de hoy. Y los ejes son lo de siempre, visibilizar los casos de los chicos, que no estén cajoneados, que sigan en marcha la causa, que no armen causa y sean cerradas, como el caso mío, que este policía trabajaba en tribunales. Y el eje de nosotras es visibilizar, que no quede más una causa sin un policía ser condenado, que reciba su justa condena como tiene que ser, como un ciudadano común, no que porque lleve una ropa azul sea uno más de ellos, sino que queremos lo justo para todos. Contanos, ¿quién era Brian? Brian era, tenía 16 años, bueno, era un pibe de barrio, le gustaba jugar al fútbol, iba mucho al ciber, y bueno, las consignas de ahora es qué estaba haciendo el pibe, qué hubiera estado haciendo. Mi hijo hubiera estado disfrutando en la vida con un montón de pibes, nada más que se le cruzó en el camino este comisario Julio Roberto Pereira, y lamentablemente mi hijo me dejó esta lucha, la lucha de muchos pibes. Digamos, una vez más está compartiendo la calle con las madres, digamos, ¿cómo definís esa relación que han logrado construir en la lucha entre las madres? Y un acompañamiento que lo damos de madre a madre, que es la única que realmente entendemos el dolor que llevamos, y bueno, y tratamos de sacar lo mejor de cada una para llevar esta marcha a cabo, y la venimos preparando hace más de 2 meses. Y van invitando a muchas madres que a veces no salen a la calle a pedir justicia por su hijo, hay veces por miedo o porque ha sido amenazada por los policías, pero le tratamos de darle fuerza para que salga a la calle y visibilice su caso. Bien, ¿qué le dirías al poder político y al poder judicial, no? ¿Cuál es lo que les diría? Al poder político le diría no más armas en la calle, más medicamentos y más remedios en los hospitales, porque también lo estoy viendo. También en las cárceles, también tiene un preso, lamentablemente, que está pagando lo que hizo y está justo. Y bueno, más estudio para los pibes, que le den más trabajo, porque sin trabajo los pibes, lamentablemente, hacen lo que hacen. Y después el negrito choro, el negro de menos, cuando la política tendría que armar más cosas para los pibes, porque es su futuro, es el futuro del país, nuestros pibes. Bien, te dejo ir a arrancar ahí la máquina. Dale. Gracias.